naluki naluki kana lingise na lugo mokili mamanga na kwe atuni na zili tobisika na mesana kosela na komite ozon na lingi na eba ando vraiment la verite soki tozali fiancé to tozali te nana yoki sango olingi kodesevanga lobo na bolibala boye oye oye nana kokebisa yo mouvement nana yoki sango olingi kodesevanga lobo na bolibala boye oye oye nana kokebisa yo mouvement Lina mai na miso imbolanga likambo yango ngai na sengi na tungie pa ya nzambe likama boye yela kakanga yoyo Ando chéri tu m'as aimé pour le meilleur pour le pire et tu m'as déçu Ando na lelina mai na miso imbolanga Nikambo yango ngai na sengi na tuli eba ya zambe Nikama boye niela kakanga yoyo Iyo onza komba yoka ngai sei Maluka yo peka lamba ziende leloyo Basala neli kambo pepe yoka sangongo yao Babeta ngai melengo na nimine asuka Pinda ina mangenge mungala kosukisa Yao, ianza komba ee Masai nini o, mbozi bozi anae na fingi nani o Nyoka longo na tongi nani o, matabisi ya mbelanga Masai nini o, kamwana wabi na fingi nani o Kalongo na tongi nani go Matabisi ya melanga Thank you. yo kanga isei Baluka yo pekala mbaji enele loyo Basala neli kambo Pepe yo kasango ngoya o Bametanga imelengo na nyimine asuka Nalapina ina mangenge mongala kosukisa Yao, kianza komba ye Nasai nini go Posi posi anae na fingi nani go Nyota longo na kongi nani go Matabisi ya mbelanga Kolukelanga banga mayo mayo yo yo mayo yo yo Mayo, mayo, yo, yo. Mayo, yo, yo. Mayo, yo, yo. Entre papi, ça connaît.